Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola Popenáticos, bienvenidos a Popetas Musicales. Yo soy Sofía Ceballos y ya estoy aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM para acompañarte en esta noche con un nuevo mano a mano. Esta vez tenemos como invitadas a dos bandas ecuatorianas súper exitosas, Equilibre y Van Mozart. Así que vamos con Van Mozart, un grupo guayaquileño que en 1999 presenta su primer CD llamado Historia de un Bar. Y es justamente este tema el que vamos a escuchar. Les dejo con la primera canción de la noche. Van Mozart nos cuenta la historia de un bar. Con el paso recortado y con sus lentes oscuros, pelo hecho un alcohol y con olor a tabaco. Siempre lleva en su detrás una copa de más. En su mente siempre lleva ese signo de paz. Escuchen la barra con tu banda, tu guitarra y el ambiente de rock. Siempre tocas por amor, pues aquí te faltó. No te pagan un soldado, pero si el reventó. Thank you.

y pides extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Cantó para ti, dile. Y ahora Van Mozart llega con una canción perfecta para esta noche. Van Mozart te canta De Madrugada. Siento tus caricias y es una pared. Siento tus abrazos y es tu luz aquel. Me dejaste con un recuerdo de lo que hicimos ayer. Siento el aroma que dejas al pasar. Siento tu tacto cuando me hace vibrar. Siento tus labios usando y el mar. Testigo será allá. Nadie estará. Y yo, cuando te miro, no se nota que te amo. Tú solo tratas de calmarme con tu cuerpo y luz. Y tú no sabes lo que quiero, pero crees que estoy contento y no. Lo que quiero es que me ames como yo. Así como un amor, cuando te ama una canción de madrugada, como una flor, una caricia que tu corazón. Solo tratas de calmarme con tu cuerpo y luz.

heaven are mad at me. Tackle me like I'm an athlete. Fue Oh My God de la cubana Camila Cabello. Y ya que hablamos de latinas, vamos con la latina con más éxito en el mundo, Shakira. Ella nos trae un tema pegajosísimo junto a Alejandro Sanz del año 2007. Para que baile sin parar, te dejo con La Tortura de Shakira con Alejandro Sanz. Yo pido que todos los viernes sean mi fiesta. Tú te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con los ojos secos, llevando la ya. Shakira junto a Alejandro Sanz en su canción La Tortura. Y ahora nos visita Ed Sheeran, un cantante del Reino Unido que desde el 2005 ha producido canciones muy exitosas como Thinking Out Loud, Icy Fire y Photograph. Su canción más reciente se llama Shape of You, lanzada en enero de este año. Disfruta esta genial canción en la voz de Ed Sheeran. Te dejo con Shape of You. Isn't the best

turn. Time makes it so easy, yes, it boom like gasoline. Yes, they call me my bikini, cause I know just what I want. It's just a 0 to 100, but my body make a stutter. Stop my engine, push the button, yes, I'm gonna be coming first. Yeah, I'm a machine when I do it. Las chicas de Little Mix cantaron Power. Y ahora vamos a recordar a un dúo mexicano del 2003, conformado por la ahora solista Patti Cantú y Mario Sandoval. En el 2009 ellos lanzaron la canción Por Besarte. Vamos a escuchar al ex dúo Lu con su canción Por Besarte. Y no me sale tiempo de disimularte que te quiero amar, que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás. Quiero pertenecer, que serás en tu vida, que me puedas amar. Con un abrazo puedes hacerte una poesía, renunciar a lo demás. Y en cada paso oculta de lo que tú digas, en un beso hablar. No me queda duda, solo ven y escucha, decidamos comenzar. Por besar, Esto fue Por Besarte del ex dúo Lu. Y nos vamos con un grupo también mexicano que fusiona el pop con el jazz. Playa Limbo empezó a tener éxito desde el 2006 con la canción El Eco de Tu Voz. En el 2015 lanzaron Piérdeme el Respeto, en la voz de su nueva vocalista. Vamos a escuchar Piérdeme el Respeto de Playa Limbo. Cantó Piérdeme el Respeto. Espero que hayas disfrutado el mano a mano de hoy y todo el genial pop que sonó esta noche. No te olvides de sintonizarnos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y a través de www.radiocce.com. Y tampoco te olvides de escribirnos a nuestra página de Facebook Popetas Musicales para sugerir el mano a mano que te gustaría escuchar. Que tengas una excelente noche. Yo soy Sofía Ceballos y fue un placer acompañarte. ¡Chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.